Hola, soy Félix. No sé, estoy como un poco ansioso porque no sé, nunca he estado con un micrófono, ni siquiera tan profesional ni nada, y menos con gente que no conozco, entonces, eso.